Sonidos que sacuden tus sentidos. Ciertamente, ya ven, por eso les digo que me tienen que andar acá como dando indicaciones, porque no di el número del molino. Según yo, sí lo di, pero lo vamos a repetir otra vez, ¿sale? 597-97-816-35, el teléfono fijo, y el WhatsApp 55-70-50-95-28. Para que se comuniquen y pidan sus pizzas, ¿sale? El menú lo pueden ustedes checar en su página de Facebook. Los pueden encontrar como Pizzas El Molino. De todos modos, nosotros los andamos arrobando en nuestras publicaciones del Facebook de La Voladora. Por cierto, hacemos un paréntesis. Si andan buscando una chambita, el molino precisamente está solicitando mesero o mesera, ¿sale? Contáctalos a través de las redes sociales o acude a sus instalaciones para que tengas un poco más de información. Ahí está una chambita que, bueno, pues nos puede servir a muchos, a muchas, ¿sale? Mesero, mesera. Y bueno, pues estamos ya también en espera de contactarnos con el buen Alex para la Orquesta de las Comunicaciones. Nos han traído en jaque el día de hoy. Yo creo que voy a cambiar mi teléfono. ¿Quién me regala uno? Porque sí está como extrañan las comunicaciones. Bueno, también aprovecho para felicitar a Abigail Barros. Porque ella ya se ganó la pizza individual. Sale, muchas felicidades. Y pues que la disfrute, una pizza en nogada. Uy, bien rico esta pizza en nogada. Mi buen Alex, ¿ya las probaste o todavía no has tenido el gusto? No, es lo que te iba a preguntar. Ayer, mi querida Chío, vi que en tu perfil estabas degustando una rica pizza en nogada. Me tienes que dar la dirección y el lugar para poder ir, porque yo soy amante de las pizzas. Claro que sí, es aquí en Xochitlco, no está tan lejos de Ameca. Xochitlco, calle Nuevo León número 36. No está tan lejos tampoco de la carretera. Entonces, después te doy ya en lo individual, te doy más indicaciones de cómo llegar, pero sí vale mucho la pena esta pizza en nogada, mi buen Alex. Sí, ahí vi que no, hombre, la verdad sí se antojaba y es lo que voy a hacer. Yo creo que este fin de semana o entre semana de la que viene, pero de que voy. Andale. Con pizzita y una buena recomendación de una película. A ver, pues sí, la verdad se antoja. Hola, ¿qué tal, amable auditorio? Mi querida Chío, muy buenos días. Pues ya aquí es viernes y los estrenos, pues a más no poder, ya en las salas comerciales ya están ahí asomándose las cosas que se estrenaron este fin de semana. Y bueno, pues vamos a empezar, mi querido Chío, con, ya sabes que vamos de lo sublime a lo estridente, ¿no? Entonces, el primer título que se estrena es de parte de, bueno, lo distribuye Corazón Films aquí en México, dura 2 horas con 20 minutos, de Estados Unidos, y yo creo que es algo que te va a gustar mucho, mi querido Chío y amable auditorio. El director es Timothy Scott Bogart, y es la historia de la conformación, de la construcción, de la génesis de esta casa editora, esta casa musical, esta casa discográfica llamada Casablanca Records. La película se llama Disco de Oro, así la van a encontrar ustedes. El Disco de Oro, que sería Spinning Gold, en su título en inglés, dura, como habíamos dicho, 2 horas con 18. Y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir, mi querida Chido? Yo que soy amante también de la época de los 70, una gran cinta, una gran película. Ya habíamos tenido cintas, películas que tienen o que reflejan el modo de vida, el mood de aquella época, de la lejana época de los 70. Me viene a la mente inmediatamente Boogie Nights, Juegos de Placer. También me viene la no muy bien lograda Estudio 54 o 54, donde participó Salma Hayek y Ryan Phillippe. Y bueno, pues ahora le corresponde el turno a Jeremy Jordan, Michelle Moynagan, Jay Paroa y Lindsay Fonseca, quienes se encargan precisamente de recrear esa época en principios de los años 70, en este caso en 1974, cuando se funda esta casa disquera llamada Casablanca Records. Recordemos que Casablanca Records fue uno de los sellos más importantes musicalmente hablando. Siento que quizá todavía a la par de la Motown Records, también de Estados Unidos, y pues es un referente musical. Hablan de la historia de Neil Bogart, un soñador que era pues judío, ¿no?, que empezó con muchas ganas y con muy poco dinero, y la verdad vamos viendo el ascenso de este personaje y cómo logró construir un imperio de la nada, un imperio musical. Pues muchas son las anécdotas que tienen que ver con este sello disquero. Por lo pronto, pues me viene a la mente también una anécdota musical en el caso de Donna Summer, que ella es una de las cantantes prácticamente del catálogo a quienes firmaron los representantes de Casablanca Records, y recuerdo ese track llamado Love to Love You Baby, que fue, recordemos que Donna Summer pues una pionera musicalmente hablando, y pues una de las anécdotas que siempre se han contado en Casablanca Records es de que a ella le encerraron en la cabina, le apagaron las luces y ella estaba simulando pues una serie de orgasmos, ¿no?, mientras estaba cantando esa canción, que fue uno de los primeros discos también extendidos, porque recuerda, mi querida Chido, que en esas épocas se mandaba el disco de 45 revoluciones por minuto, el famoso sencillo, y bueno, pues en las pistas de baile lo que querían era seguir bailando y bailando. Entonces este es el primer disco, en realidad, el de Donna Summer con este sello de la Casablanca Records, que es el famoso 12 pulgadas, las versiones pues para mezclar para los DJs. Mira nada más qué casualidad, ¿verdad? Y por algo sea al respecto un poquito. Bueno, y pues bueno, este sello disquero pues albergó a Village People, a Donna Summer, a Kiss, a muchos cantantes, a Gladys Knight and the Pipers, bastante gente que pasó por esas filas, y es lo que vamos a ver a lo largo de 2 horas con 20 minutos, el auge, cómo se consolidó este sello disquero, y yo creo que la recreación de la época, si no está pues tan bien lograda, pero bueno, pasa el sello de garantía, la verdad cumple con el cometido. Es una película evidentemente musical, también es un drama, pero la verdad está muy bien llevado, por lo menos en lo que a actuación se refiere, y en cuanto a musicalización se refiere, una muy buena película que se estrena, se estrenó el día de ayer y que ahorita ya está en cartelera. Es el primer estreno de la semana, mi querida Chío y amable auditorio. El segundo estreno de la semana es una película llamada Misántropo. Es una película también distribuida por Diamond Films, esta dura 2 horas, es de Estados Unidos. Regresa Shailene Woodley después de un rato de no estar actuando, digamos que en películas mainstream, ya se le extrañaba. Ben Mendelsohn, Ralph Ineson, Jovan Adepo y Marcela Lenspot, dirige Damián Cifrón. Es una película de acción, ya que venimos de un musical, ahora vamos a un poquito de acción. Es una película en la que pues está Shailene Woodley, que se llama su personaje Eleanor. Es una joven investigadora de la policía y ella lucha contra, pues ya sabes que todas las personas tenemos ahí algunos demonios ocultos y luego vienen a aparecerse cuando uno menos lo espera. Entonces es reclutada por el investigador, el jefe del FBI, Ben Mendelsohn, para ayudar y perfilar y rastrear el trabajo de un individuo pues que está loco. Entonces ella tiene cierta afinidad, tiene ciertas características que le permiten participar en esta investigación, y pues trata de resolver ese acertijo, trata de resolver esa psique de este agresor para poderlo atrapar y llevarlo ante la justicia. Entonces esta película se llama Misántropo, es clasificación B15, es una película de acción. El director Damián Cifrón, Shailene Woodley y Ben Mendelsohn en los estelares de esta cinta, es de Estados Unidos, dura 2 horas y distribuida por Diamond Films. Es el segundo estreno de la semana, mi querida Chío. Y pues bueno, así como el nombre de la siguiente película, vamos elevándonos. El siguiente estreno de la semana es una... Hablando de Ryan Phillippe, el que dije de Estudio 54, pues a él es el protagonista de esta cinta. No sé si lo recuerdas, mi querida Chío, que también participó como el talento joven. Ya llovió, porque esto fue en 1998, de ser lo que hicieron el verano pasado, El Chavo, El Güerillo. Entonces, él es el que ahora protagoniza. Y bueno, los años no han pasado en balde, ya casi, pues se les ve, ¿verdad? Que han pasado, pues ya 3 décadas, mi querida Chío. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Bastante rápido. Sí, la película se llama Ascenso al Límite, y pues como su nombre lo indica, es una película que habla acerca de pues una aventura bastante pues genial, es fantástica. Yo de verdad me la pasé muy divertido viendo estas peripecias, estas aventuras que pasan en esta escalada en las montañas. Y siempre las películas que tienen esta temática, pues depende mucho, influye mucho cuál sea la historia que vayas a contar. Puede ser una película de terror. No sé si viste esa también, mi querida Chío, una película que se desarrolla también como en un parque de esquíes, donde van en los carritos, pero se detiene de pronto y quedan pues varados como a unos 15 metros de altura, y pues el que está manejando la máquina se va de vacaciones, allá apaga la máquina y cierran todo el campamento y ellos se quedan ahí colgados. Y bueno, con lo que les pasa ahí en el aire, ¿no? Y lo que les lleva a ocurrir a lo largo de toda esa noche. Y bueno, también me viene una de las últimas que vi de Idris Elba con esta Kate Winslet, que también era una película como de amor ahí en las montañas. Pues esta es una película, es un thriller, es un drama, pero también es una película de acción. Había dicho Ryan Phillippe, Freddy Thorpe, Hannah New, Matilde Barner. El país proveniente es el Reino Unido, dura 2 horas y la distribuye Cinépolis. Y bueno, pues la verdad sí están llevadas a cabo las escenas muy bien. Estos chicos, es un grupo que quiere escalar estas montañas, pero ya sabes, todas las inclemencias del tiempo, los equipos que no funcionan, y pues pasan por una tormenta. Entonces la tormenta hace que sea imposible su rescate, y bueno, bastantes cosas que ocurren en la película, entretenida, la verdad. Si quieren pasar también un rato de desesperación y agobio, esta película creo que es la que les va a venir como anillo al dedo. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Una de frío y aparte de con algún volcancito o alguna montaña, ¿no? Que nos remonta aquí a nuestro alrededor. A propósito de Amecamec, era nada más. Ándale. Así ya no nos vamos a sentir tan mal, pero también podremos hacer como un plan de escape. Sí, definitivamente sí. Y bueno, ahorita qué bueno que Don Goyo está un poco tranquilo, pero sí se antoja un escenario de ese tipo. Y mira, disfrutando ahí unas palomitas, a lo mejor no refresco, pero una bebida caliente, pero que las palomitas no falten viendo una cinta. Y bueno, pues ya para los que somos amantes del cine de horror, pues ya se estrena la quinta parte de La Noche del Demonio, que en esta ocasión se llama La Puerta Roja. Y no sé, mi querido Chío, ¿qué te han parecido estas películas, esta saga de películas, si es que las has tenido bien observar, verlas en la comunidad de tu casa o en el cine? ¿Qué te parece esta franquicia a ti, mi querida Chío? Para serte franca, me encantan estas películas, esta manera de contarlas, que están un poco ligadas, que era lo que decía con otra chompi con la cual voy al cine específicamente a verlas del terror, porque siempre tenemos como compañeros que sí nos acompañan a ver determinados géneros, ¿no? Sí. Entonces, lo que decíamos es que teníamos que recordar un poco o ver las anteriores para recordar un poco, porque están como mezcladitas, ¿no? O sea, hay cosas que pasamos por alto o que se nos hizo extraño en la primera, por ejemplo, y en la segunda parte ya nos dan la explicación de esa cosita que estaba como haciéndonos ruido en la primera, ¿no? Entonces, pues decíamos, para que no nos pase eso, vamos a tener un maratón, buen pretexto, ¿no? vamos a tener un maratón de estas películas para llegar nuevamente a esta película, que es la más reciente, que es la de La Noche del Demonio, La Puerta Roja, que en realidad también lo que he estado viendo es que no... es en el futuro, obviamente, ya han pasado los años, pero que no van a tener como mucha referencia a, o sea, este enlace que hicieron en las primeras películas no va a tener esta particularidad, esta película. ¿Qué hay de eso, buen Alex? Pues yo pienso, y creo que a reserva de lo que tú te imaginas, siempre es bueno ver las partes anteriores cuando se tratan de sagas largas, porque al final del día siempre van a existir esas referencias. En esta ocasión no es la excepción. Yo les recomendaría que sí vieran las cuatro partes anteriores, pero sobre todo la primera es la que es el semillero de todas las películas. Sobre la primera hay un gran número de referencias. Y pues ya esa es la parte final, mi querida Chío, después de haber explotado durante pues más de una década, me parece, esta cinta, esta franquicia, porque ves que son los productos que están derivados de la mente de James Wan. Entonces esta, al parecer, ya es la última parte, y sí, la verdad yo sí considero que deberían de ver las películas anteriores para poder entender de qué va en esta ocasión la historia, que pues ya es el cierre, es la parte número 5. Regresa el elenco original, obviamente con algunos cambios, ¿no? El niño ya no está niño, ya es un joven universitario. Patrick Wilson está pues increíble, como siempre. Las participaciones de este actor son geniales en cualquier papel que se presente. Recordemos que pues ya también dentro de este universo cinematográfico de James Wan también ya se acerca en poco tiempo La Monja, la parte número 2. También ya está en preproducción El Conjuro. La última parte del Conjuro, exactamente. Ajá. La parte más reciente. Entonces, la verdad, pues sí, el panorama para las películas de terror y para los que somos amantes también a este estilo, ya está el panorama viéndose bastante nutrido. Recordemos que también a fin de este año tenemos el estreno de esta saga, de esta película, de este remake, reboot, llamado El Exorcista. Entonces también todo parece indicar que vamos a tener un buen año, una buena cosecha en cuanto a películas de terror se refiere, y pues en este caso esta no es la excepción. Nada más que sí, mi querida Chío, creo que esta película de La Noche del Demonio, La Puerta Roja, como lo acabamos de comentar, tenemos que referirnos a las películas anteriores, y quizá ese sea uno de los problemas para cuando la gente vaya al cine. Si es que no ha visto las partes anteriores, le va a parecer un poco extraño en cuanto a la situación de los diálogos y el contexto de la historia, y probablemente tengan algunas lagunas en el guión y piensen que pues la película no está bien construida, cuando en realidad pues hay que ver toda la saga para poder entender esas referencias. Quizás se podría hacer el punto en contra. No ocurrió como lo que pasó con Evil Dead, que ahí, aunque no hubieras visto las anteriores, podías entrar prácticamente al material sin problema alguno. Aquí sí considero que para que puedas tener una experiencia más completa, debes de ver las películas anteriores para que esto funcione. Para poder disfrutarla, porque finalmente son películas a mí me gusta, insisto, esta construcción que hacen, estas referencias tan sutiles que hay entre una y otra, y estas... estas puertas dimensionales que también están entrelazadas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, digo, sin spoilear ninguna película, pero en la primera, no sé, se metió al mundo de los sueños espirituales, encuentra su casa, entonces está vagabundeando por su casa para poder encontrar específicamente algo, ¿no? Y ahí se encuentra con las puertas, el piano, él toca el piano, hace ruido y así, todo bien chido. Y pues anda ahí vagabundeando, ¿no? Y en la segunda, pues nos encontramos en el plano, en el normal en el que estamos, pues, y esta parte de que se escuchan pasos por la casa, el piano tocando, etc., pues hay un fantasma, ¿no? Pero si unimos estas dos cosas, estos dos planos están están conviviendo, pues esa es la palabra, ¿no? Entonces, esas son como las referencias o hasta cierto punto sutiles que sí tendríamos que poner sobre la mesa y poner mucha atención para poder disfrutar de esta nueva película, porque seguramente hay como muchas otras referencias de las anteriores películas. Exactamente, y aparte mira también otra de las cosas que siento que fue muy bien logrado, la atmósfera sin duda alguna cuando James Wan está produciendo se nota inmediatamente su mano, y el diseño de producción es muy bueno, la fotografía también es muy buena, y por supuesto que vamos a encontrar sobresaltos, creo que es a lo que vamos a ver una película de terror. Entonces la película funciona en todos sus apartados y pues es digamos que el estreno fuerte de la semana, mi querida Chío. Entonces Dime. Es que también otra de las cosas que, bueno, pues sí, efectivamente estamos a más de la mitad del año. Viene una temporada bastante padre para todos aquellos amantes del cine de suspenso, porque pues viene lo que es octubre, los estrenos de octubre, noviembre, ¿no? Que se van específicamente para este género y que se esperan como muchos estrenos, ¿no? Entre ellos el de El Exorcista, que es una película como de culto, ¿no? Aquella película setentera que todavía nos causa escalofrío y que muchos sí están como en espera, pero también están como de, ay, me va a dar cuscús, y la destrozan. Pues es que imagínate, en diciembre precisamente se cumplen 50 años del estreno de la versión original, de la primera, y que pues evidentemente a lo largo del tiempo ha demostrado ser una obra maestra, ha sido insuperable. Entonces, pues sí, la verdad la expectativa está muy alta, es muy grande, no sabemos qué esperar. De hecho, los últimos comentarios o rumores que se han dado, obviamente filtrados por la misma productora, es de que han hecho funciones de prueba y la verdad no ha funcionado como ellos pensaban. Entonces, pues imagínate, David Gordon Green, el director que pues revitalizó, lo voy a poner entre comillas, la saga de Halloween, que fue lo último que presentó en estos últimos años, pegó con palo muy fuerte en esa primera parte. Luego en la segunda parte muchos estaban así como que no entendían qué había pasado con Halloween, y en la tercera pues no, hombre, sí, el barco se hundió definitivamente. Y pues con esas cartas credenciales, pues qué podemos esperar que se le haga a un clásico. Obviamente es muy muy temprano, es muy rápido para estar hablando acerca de pues qué puede pasar con este producto. Sin embargo, pues siempre hemos visto que históricamente cuando tocan un clásico, pocas son las excepciones en las que han salido avante estos proyectos. Y pues por lo pronto El Exorcista sí, ya lo han reescrito bastantes veces, las funciones de prueba no funcionaron, así como lo que le pasó a Flash, exactamente lo mismo le está pasando a este reboot de El Exorcista, mi querida Chío, y la verdad pues sí hay que ponernos a temblar, porque pues es una saga que deriva prácticamente de la película 1, ignorando todas las demás películas. Sí, hay que ponernos a temblar, y no precisamente de miedo por la película, sino porque en verdad yo creo que sería como muy, muy mala publicidad para el director, para la casa productora, si en esta película del Exorcista resultara ser muy mala, ¿no? Sí, no, y la verdad, mira, pues los diseños, los promocionales, los pósters, pues se ven geniales, se ven fantásticos, pero habrá que ver esa obra, habrá que ver qué, hacia qué derrotero va, y pues la amenaza es de que va a ser una trilogía. Entonces pues también estoy bastante preocupado, porque pues obviamente si pega esta, pues tendrá que pegar lo demás para que pueda producirse, pero pues en el mundo del cine y ya en estos momentos, precisamente en esta etapa que estamos atravesando, nada es seguro. Así es. Y bueno, ya como para ir cerrando, mi buen Alex, tenemos un estreno que nada de que ver con este mundo tan oscuro de las películas de terror, sino nos vamos a ir con los colores alegres, específicamente con el rosa. Este estreno de que ya todo mundo anda incluso haciendo memes, ¿no? De Barbie. Que sí, todo mundo anda ahí, chicos, medianos y grandes, queriendo pues ver esta película, emocionados. ¿Tú cómo ves esta peli? Pues mira, mi querida Chío, pasa un fenómeno muy curioso y muy particular. Si te has dado cuenta, todas las películas que tienen que ver, digamos, con el sello Disney, con el sello que va con el entretenimiento familiar, este año no ha sido su año y en años anteriores ha sido estar reciclando las fórmulas de películas que ya han hecho, haciendo partes innecesarias de productos que ya eran netamente probados. En el caso particular de Pixar, creo que ha quemado sus cartuchos muy rápido y en muy poco tiempo, y ya no son referentes en algún momento pues de lo que fuera la animación o de las ideas frescas. Y en el caso, por ejemplo, de las franquicias de superhéroes, también no ha sido una buena temporada desde que terminó esa primera etapa de lo que fue Marvel, y los descalabros que ha sufrido DC a lo largo de toda esta década y que sigue dando tumbos sin dirección. Por ahí diría una canción muy famosa. Y pasa un fenómeno muy particular con las películas que vienen derivadas de juegos o de personajes que manejan las jugueteras. En este caso particular, pues tenemos el caso de G.I. Joe, de Transformers, y ahora le tocó ya también a Mario Bros, y ahora le toca a Barbie. Entonces, si te das cuenta, estos últimos títulos que mencioné han sido títulos muy beneficiados, han sido títulos que a los que les ha ido bien, porque ya la de Transformers, aunque bueno, en teoría no ha conseguido números tan altos como se esperaba, sí, la recaudación fue buena para ellos y ya están planeando la siguiente parte. Eso es algo bastante curioso, ¿no? Que la gente se está enfocando ahora en ese nicho, en el nicho de los personajes que provienen de marcas jugueteras. Ese es uno. También Transformers, habíamos dicho, el fenómeno que ocurrió con Mario Bros es impresionante. Papás, niños, el diseño de producción, el diseño de los personajes, la historia, que hasta cierto punto resulta pues bastante efectiva, bastante directa, muy llegadora al espíritu nostálgico de la gente, sí ha funcionado. Y en el caso concreto de Barbie, la verdad, las expectativas y la apuesta está arriba. Entonces yo pienso que sí va a ser un buen trancazo. Margot Robbie está fantástica en cualquier cosa que le pongan. Ella es la protagonista, ¿verdad? Margot Robbie. Sí, no, dije, me voy a confundir. No, si es Margot Robbie, está perfecta. Creo que, bueno, no sé, yo hubiera preferido a Bryce Dallas Howard, pero ya está grande la señora, entonces ya no le toca ser muy Barbie, pero ese hubiera sido mi personaje o mi actriz favorita para interpretarlo. Pero bueno, está perfecta en personaje. Creo que también es una, hasta cierto punto, es una crítica a la propia marca. Entonces creo que también eso la gente lo percibe, lo huele en los avances, en el guión, en el diseño de producción de la misma película, y siento que sí, mi querida Chío, va a ser un trancazo. Sí, pues está, creo que es una de las películas más esperadas en esta en estos tiempos, ¿no? Porque todavía no ha cerrado el 2023, pero creo que sí se están perfilando como mucho las mejores películas de este 2023, ¿no? Entre ellos, pues efectivamente Mario Bros es una de las que ha estado encabezando la lista. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el cierre, ¿no? Pero mientras sí hay como muchas películas, series que se están esperando. Y bueno, pues estas son las recomendaciones. Mi abuela Alex, un buen ¿cómo se llama? Fin de semana. Un buen fin de semana, por cierto, también. Así como rapidito, si alguien, que incluso creo que ya medio la comentamos, la película de la del Despertar, que fue como la más reciente, pues ya está liberada en HBO. Para todos aquellos que tienen HBO, vayan a verla. Sí, también es una muy buena recomendación para este fin de semana, mi querida Chío. De verdad, no he volteado a ver las cosas que hay en plataforma, pero prometo la próxima semana tener algo ahí preparado. Y también, no sé, algo de la Cineteca de aquí del Estado de México, que también hay películas muy buenas en cartelera. Sí, ándale, de todo un poquito, tenemos de todo un poquito, hay que ver de todo un poquito, desde lo más comercial hasta pues lo más independiente, ¿no? Así es, mi querida Chía, pues nada más recapitulando que se estrenó esta semana Disco de Oro, que es la historia de la Casa Blanca Records, también Misántropo, la historia de una detective que va a tratar de ayudar a resolver un caso para atrapar a un delincuente. Ascenso al Límite, esta película, pues así como lo dice, se trata de una un grupo de amigos van a una serie de montañas y pues pasan una tormenta de nieve, evidentemente. El rescate va a ser bastante difícil, veamos cómo logran salir de ese atolladero. Y por último, la quinta parte, y hasta donde sé, la última de esta saga de La Noche del Demonio, que en esta ocasión se llama La Puerta Roja. Entonces, esos son los cuatro estrenos para esta semana, mi querida Chío. Pues un gustazo, mi buen Alex, y estamos en contacto y ya estaremos charlando una vez más dentro de 8 días. Primeramente, Dios, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, amable auditorio. Diviértanse este fin de semana. Chao, Alex. Y bueno, público, radio escucha, ya escuchamos las recomendaciones, esperemos que hayan tomado nota. Y bueno, pues se antoja, ¿no? Con este clima también de Ameca, se antoja estar escuchando, viendo una película, ¿no? Una serie. Así que tomen nota, aquí están estas recomendaciones. Y nosotros ya nos tenemos que despedir. Ah, por supuesto, podemos campechanearla, pues claro que sí. Pues mira, una pizza del molino, una malteada o un farapé de maíz, una peliculita, cobijita, tu chiquis triquis y vámonos para el Real. Andas. Ah, sí, ya les armé el fin de semana, así que... O al menos una nochecita, la nochecita del viernes. Para todos aquellos chavorrucos que ya no salimos porque nos duele la espalda, nos duele la rodilla del frío. Podemos hacer ese plan, ¿les late? Órale, pues. Nosotros nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Nos estaremos escuchando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Pórtense mal, cuídense muy bien y nos vamos con esta canción de A.B. Quintanilla y los Cumbia Kings. Se llama Me Enamoré. I Love You. Para todos aquellos enamorados y no enamorados. Nos solicitaron esta canción, así que va para donde tenga que llegar. Así dice, para donde tenga que llegar. Corazón herido. Bye bye. Que todavía perdido. Ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme. Que nadie más podría lastimarme. Hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias, por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad. Me enamoré otra vez, como jamás pensé. Tú con tu risa borraste mis heridas. Hacer. Tú le diste sentido a mi vida. Contigo se me pierden los minutos y se me forma en la garganta un nudo. Me siento como fuera de este mundo. Y me robaste el alma con un beso y te metiste en medio de mis sueños. Y me enseñaste a hacer canciones por tus besos, tus caricias, porque solo tú has podido terminar mi soledad. Me enamoré otra vez, como jamás pensé. Tú con tu risa borraste mis heridas. Tú le diste sentido a mi vida. Y te metiste en medio de mis sueños. Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad. Me enamoré otra vez, como jamás pensé. Tú con tu risa borraste mis heridas. Tú le diste sentido a mi vida. Me enamoré otra vez, como jamás pensé. Tú con tu risa borrada.